maltrate. Dale, no te quedes, dale pa' adelante. Que con un poquito de alegría todo sale. Si el día empieza y te da vuelta la cara, no te preocupes que el sol saldrá mañana. Si del trabajo te llega un telegrama, baila merengue y la bronca se te calma. Si en el asado te late el corazón, grita bien fuerte que tu equipo hizo un gol. Gol, gol, gol. Si lo que amaste ya no tiene emociones,